estáis escuchando La Irola Irratia en el 107.5 y esto vamos a comenzar con un programa dedicado al psicobilly, básicamente, y comenzando con una nueva banda para el programa, al menos. Se llaman Chernobilly Orquesta y ahora hablaremos de ellos. Vamos a empezar con, por ejemplo, pues este Conspiracy. In the government, this king covers their skills. And we stand back in wonderment, breathing in chemtrails. Conspiracy, it's a way you turn. Conspiracy, it's under every stone. Conspiracy, I'm feeling in my bones. Conspiracy. Was a false flag, and Clinton killed his friends. Stuff them into body bags, he'll get you in the end. Conspiracy, they'll shoot you down with drones. Conspiracy, a laser down a throne. Conspiracy. Son, no sé, Sparky de los Dementes Argo al frente de una orquesta, que la verdad no sería mala, todo hay que decirlo, pero de momento no. Es un grupo, bueno, afincado en Francia, en Nantes, pero que en realidad, pues bueno, por aquello del nombre, Chernobilly Orquestra, sin, bueno, Orquestra, sin la A final, pues nos lleva a su origen, ¿no? Que, bueno, en realidad sus tres miembros principales, el cantante, el pianista y el bajista, pues provienen precisamente de Ucrania, que por allá en los 80 pues abandonaron, y desde entonces pues han estado en Francia en un montón de aventuras, entre ellas el Expreso de Hielo con gente de Mano Negra. Luego con el tiempo se formaría una especie de trío que sería el Chernobilly Boogie, que luego escucharemos, que aunque no tienen, la verdad, muchas grabaciones, sí que tienen unos cuantos videoclips, que también hablaremos luego de ello, pero vamos, grabaciones, lo que se dice grabaciones, este es su primer, por lo menos visible, trabajo. Ya como, no como trío, sino como Chernobyly Orquestra, que como veis, pues eso, tiene vientos. Quizás la novedad con otras orquestas así, por ejemplo, bueno, pues, por compararla con la Brian Setzer, la diferencia más visible quizás es la presencia del piano y, por supuesto, bueno, la voz de su cantante, que recuerda ciertamente, pues eso, al de Dementez Argou y a un otro que ahora mismo se me acaba de escapar. Como os digo, esto es su primer trabajo, es un EP, sí, digamos, de 6 temas llamado Mutant Jungle Boogie, en el cual incluso incluyen una versión de Brian Setzer cuando montó también el trío de Rockabilly, el 68 Comeback. Y bueno, nos vamos a quedar con otro tema que digamos que ha sido el origen del inicio, por lo menos de este programa de hoy. Un tema que aparece en un recopilatorio de Psychobilly que hace una especie de repaso a pues el actual Psychobilly a nivel global. Vamos con otro tema, como os digo, de Chernobyly Orquestra, que es... ¿dónde estamos? Aquí. Mary, Trouble is Your Middle Name. You glassed a man who threw his beer all over your stash. You spat at him as he hit the ground, took his girl and stole his cash. Stole his car and took a ride. His old lady opened wide. You ran the light with your foot on the floor. His old lady screams for more. Crash into your own front door and climb the staircase on all fours. Please, oh please, oh Mary, don't keep messing around all over the place. Your dirty hair and broken teeth, some of this blood all over your face. Mary, Mary, trouble is a middle name. Trouble is a middle name. Be thirsty at 10 o'clock to take a walk around the block. Olaf's there with a bike stone, out of his mind, out of control. He ain't got no money, but he's got a gun. Nothing to lose, he's on the run. Please, oh please, oh Mary, don't keep messing around all over the place. Got dirty hair. Love all over your face. Mary, Mary, trouble is your middle name. Hold up, find me a bottle of booze. Down the drains. Please, oh please, oh Mary, don't keep messing around all over the place. Got dirty hair and broken teeth, somebody's blood all over your face. Mary, Mary, trouble is a middle name. Trouble is a middle name. Trouble is a middle name, Mary, trouble is a middle name. Trouble is a middle name. Ahí los teníamos, Chernobyl y Orquestra, una verdadera sorpresa. Ahora me he acordado de el otro cantante al que recuerda ciertamente, y es que entre sus, bueno, es un grupo que tiene muchas versiones, sobre todo, bueno, en directo, pues puede hacer tanto de, pues eso, de Brian Setzer, como de Ross Tattoo, el Viva Las Vegas, que vamos a escuchar ahora mismo además, pero en una versión, en la versión trío. Pero luego también tienen algunos pequeños detalles, como es la versión Black and Blue de los Kings of Nothing, el grupo que ya sabéis que hace tiempo que dejó de existir por aquello de que murió su cantante Thor, y precisamente a él es al que quizás es una referencia también muy directa y clara de, del cantante de Chernobyl Orquestra. Como os digo, antes de formar este super proyecto, se llamaban Chernobyl Boogie, y eran, pues, como os decía antes, el pianista, el bajo y el cantante. En esa época, aparte de cantar, también se tocaba la batería, y es que él parece ser que, bueno, ya en los tiempos en los que estaba con la peña esta de Manu Negra, tocaba la batería, y luego también tiene algún grupo como Hell's Crack, que es en plan, pues un poco más psicobilly heavy, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues eso, Chernobyl Boogie en trío y haciendo una, lo que a mí me parece, de hecho, si tenéis la oportunidad de ver alguno de sus vídeos, yo creo que, como por lo menos, porque hay mucha oferta, digamos, para ver en internet, pero el tema de este Viva Las Vegas, la verdad es que, bueno, se han montado un cortometraje, porque, bueno, el vídeo dura unos 8 minutos, la canción no tanto, pero vamos, que se ha montado un vídeo y se lo curran mucho. Estos son Chernobyl Boogie y el Viva Las Vegas. Давай. Он заработал 76. Он заработал 76. 93. 882. На имена. Even if it were 40 more, I would've flipped a minute. I'm gonna have me some fun if you cost me my very last time. If I wind up broken, well, I always remember that I had a swinging time. I'm gonna give you everything I got. Lay it back, let it die, stay hot. Let me show the seven with every shot. So we are Las Vegas. We are Chernobyl Boogie. En formato, ya os digo, curioso, porque no tienen guitarra, o no tenían guitarra, vamos. Eran batería, batería cantante, por decirlo de alguna manera, bajista y pianista. Y bueno, seguiremos investigando en este proyecto. Pero vamos a continuar con, como os comentaba antes, esto venía de un recopilatorio que se llama Psycho in the Street, volumen ya número 4, que edita el sello de Connecticut Vicious Mistress Records. Un sello quizás más especializado en punk y similares, pero que también pues eso, lleva 4 volúmenes dedicados al psicobilly. Aunque bueno, también dentro de estos recopilatorios pues hay algún grupo, como veremos luego más tarde, que también le dan pues más al punk casi que al psicobilly. Están estos Chernobyl, bueno, en el formato de orquesta Chernobyl Orquestra, y vamos a empezar por ejemplo con pues otros que también tienen un nombre curioso. Bulgarian Yogurt se titula, bueno, se llama el nombre, y empiezan con este OK. Because your judgments are too hasty. Because you're addicted. A pesar del nombre, son, bueno, franceses de afincados en París y se llaman Bulgarian Yogurt. Tienen un LP, bueno, un CD ya grabado hace mucho tiempo, en el 2015-2016, y recientemente pues han sacado un EP con cuatro temas, en los cuales han regrabado tres temas de ese primer trabajo y una versión de Gigi Allen. Un grupo que, bueno, no es tan numeroso como los Chernobyli Orquesta, pero que bueno, tienen un saxo que le aporta, pues bueno, ese toque un poco personal, creo yo. Vamos a escuchar otro tema de ese EP, ya que estamos. Misery se titula este. Psycho in the Street, volumen 4, se llama el recopilatorio, con una gran portada, creo yo, un dibujo muy logrado, y en el cual están, pues, Bulgarian Yogurt y otras 15 bandas, de lo mejor y de lo peor también, si se me permite la broma, del psicobilly actual. El comienzo del mismo es una otra banda francesa llamada Six Feet Down, que pues yo creo que merece la pena que escuchemos por lo menos este tema, que ya os digo, abre el recopilatorio. Hell Town. Shut up! Six Feet Down, un trío francés que tienen, pues, de este. Es un 12 pulgadas, bueno, un mini LP de siete temas que se titula Death Men's Revolution. Hay grupos que tienen así, pues, como este, un sonido, la verdad es que potente. Hay otros, como el caso de los que nos ocupan ahora, que de hecho no he conseguido recabar ningún tipo de información. Se llaman The Blanks. No tienen nada que ver con el grupo a capela que aparece en internet, que hacen versiones de Aja, para nada. Y de hecho, pues la grabación que aparece en este recopilatorio tiene toda la pinta de ser una demo, porque suena un poco mal, en el sentido de que no es quizás una gran grabación, pero una vez que te acostumbras al sonido chungo, el tema la verdad es que es potente. Rotten se llama, y ya os digo, son los Blanks. Well, started out like Tom Jones, get good thing, no cap from me, Stephen Shaw, Jimmy Struts, Labor, girl, the likes, but we don't care what you got. Tell we can't see dig a lot. Wonder if I take it all I should, cause I'm here and all I'm here and I'm no good. Investigando. The Blanks se llamaban estos. Seguimos con este recopilatorio y ya el último grupo del mismo, que es una banda de San Diego, de California. Se llaman The Breathers, W-R-I-T-H-E-R-S. Y bueno, como casi todos los grupos que estamos escuchando hoy y que aparecen en este recopilatorio, han aparecido, pues bueno, son grabaciones de, en realidad, del 2019. Y concretamente estos pues tienen un EP llamado Ghastly Reminders, que bueno, pues es un típico EP de 5 temas, y parece ser que tienen ya pues en breve lo que será su nuevo disco, que no sé si será un single o en qué formato. ¿Cómo suenan? Pues digamos que, como ponen en su propia página, pues una mezcla entre los Cramps, Yellow Biafra, los Misfits y alguna cosa más. Y si no, pues bueno, escuchad The Breathers, Down My Spine. I don't know about you, but my method's working. All I'm waiting for now is some stimuli. Something goes wrong, chemo signal sends out. Emo signal sends a TV situation and my alarm's ringing. Learning by avoidance, but it's too late now to run. Warning signals, muscle twitches, increase heart rate, all of which is reinforcing my responses. I can't take it. Heart attack coursing through me. The oppressor nerves and really beacons for me. Fear unconscious because I can feel it as it's running down my. perish just to be destroyed by the warnings of no muscle twitches. Increased COVID, all of which is reinforcing my responses. I can't take it. All the terror coursing through me, the oppressor nurse of me. Begins for me, you're unconscious because I can feel it as it's running down my spine. Matter of my indifference to creature that should not be shifting towards my position. What's to take my life from me? Yo creo que nos adentraremos en alguna, bueno, en este EP y lo que saque nuevo en otra ocasión, yo creo. Lo dejaremos para más adelante, porque todavía quedan, pues bueno, un par de cosas interesantes. Dejamos este recopilatorio, el Psycho in the Street, volumen 4, que saca el sello Vicious Mistress. Y vamos a pasar a, pues bueno, a un clásico de, pues del programa y del psychobilly actual. Mr. Philip Doyle, al frente de Guitar Slingers y de sus innumerables bandas que hoy pues tampoco voy a nombrar porque al final, pues eso, uno mira en internet y lo puede tener ahí más o menos todo. El caso es que, bueno, mi idea era poner precisamente el disco de los Guitar Slingers, tocan sus canciones favoritas. Y resulta que el hombre, pues con esto del encierro, ha sacado un disco nuevo. Un disco nuevo que lo llama, pues, Doyle and the Rejects. Es decir, como el EP que había sacado y que presentamos también hace un par de semanas. Que en realidad prácticamente son los Guitar Slingers también, o con, bueno, con más, quizás, bueno, es él con amigos, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que el hombre está en estado de gracia. Vamos a empezar con el instrumental con el que comienza el mismo. El disco, por cierto, lleva título Influenza Histeria y comienza, como os digo, con este instrumental llamado Bad Flu. We'll be right back. Doyley and the Rejects, por supuesto, en ese sello que ha montado él para, entre otras cosas, pues sacar todo el material que sale de su actividad. Segundo LP y mirando los temas que aparecen en el mismo, bueno, los nombres por lo menos, parece ser que hay una versión de los Cramps, el What's Behind the Mask, y no sé si el Government Flu será una versión también de los Dead Kennedys. El caso es que, bueno, la otra canción que aparece, bueno, para poder escuchar en su Bandcamp es el que vamos a escuchar ahora mismo. La canción que acabamos de escuchar es la que comenzaba el disco, y el disco acaba con Zombies on the Underground. Como os digo, el hombre no para. Philip Doyle, cantante y guitarrista y compositor, y bueno, se graba los temas, vamos, que se lo ocurra el todo. Aparte de este nuevo trabajo, pues el anterior EP de unos 4 temas, pues resulta que han sacado también un par de bonus tracks, y la verdad es que uno de ellos no tiene desperdicio. Así que yo creo que merece la pena escucharlo. Stuck It in Isolation. Safe, saying that another day to spread shirts on the us, that's the creep. Can't get a week of sleep, out of work, who's to blame? TV shows all the same, just a waiting game. Yeah, no job. Well, I'm turning into a slob. I feel my life has been robbed. Well, so where will this all end? Well, I'm stuck in isolation. It's a lid, my head in the hell. Isolation, well, I'm gonna lose the plot. Another week without a pay. Gonna be another groundhog day. Yeah, kids scream, wife shouts, how long before I get out? Clean car, clean house, look at another rat slap. Wash up, let's clap, buy them another nap. Gonna go insane, well, no, don't. Well, to get me out of this hole, man, it's no good for the soul. Come on! again. Isolation, this time if you're not heading to hell. Isolation, I'm starting to use the clock, yeah. Isolation, another week with that old man. It's gonna be another ground of me. Yeah, stay, stay, stay alert, another day. It's red shots, insomnia, starts to creep. Can't get a week of sleep, out of work, who's to blame? TV shows, they're all the same, but there who's to blame? Esto es lo que yo llamo Psychobilly o Psychobilly o como quieras llamarlo. Philip Doyle en su más reciente proyecto, pero como os decía, tenía pues esta espina clavada desde hace tiempo, que bueno, también lo ha sacado este año en realidad, pero bueno, era su banda anterior, por decirlo de alguna manera, los Guitar Slingers, y un disco que se llama Playing Favorites, aunque físicamente me da que no lo han editado, tan solo debe de ser, pues bueno, han grabado las canciones y las han subido al Bandcamp. Pues un montón de temas. Vamos a empezar, por ejemplo, con este homenaje merecido y con el que comienza en el disco a Mr. Crazy Caban y sus Rhythm Rockers, el Bopping and Shaking. In a record shop, hit a little tube, had a baby, what a pop. Threw up a jacket, the lace on my shoes. Jumped like a madman to the crazy blues. What a rock and roll, yeah. Lordy, lordy, lordy, yeah. You got me bumping and shaking, man. We was having them all. I went to the counter to put my money down. Grabbed a little record and headed downtown. Called up my baby, give the thing a spin. Okay, honey, gonna jump right in. Guitar Slingers, más versiones e invitados. En el Bopalina, por ejemplo, tienen la guitarra y la voz de Jeroen Hammers, cantante y guitarrista de los de otros míticos del psychobilly, los Batmobile, y juntos hacen el Bopalina. Oops, pop on a pogo stick. Papalina, Papalina, she's my girl. Papalina, Papalina, she's my girl. She's my girl and I love her so. Scoopy, Papalina, go, go, go. Y nos quedamos con una última versión. Ya os digo, tampoco, a ver, nos han comido mucho la cabeza y han escogido grandes temas pues de toda la, bueno, de todas las épocas. Y uno de ellos, por ejemplo, pues es este Little Sister que hacía Elvis. Little sister, don't you? A little sister, don't you? Well, little sister, don't you kiss me once or twice? See, it's very nice and can you run? Little sister, don't you do what your big sister does? Well, I dated your big sister. Well, I took her to a show. Well, I went for some candy, and long can't you mend it? They stood right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Well, little sister, don't you kiss me once or twice? Say it's very nice and may well. Little sister, don't you do what your big sister does? Los Guitar Slingers que sonaban antes de la sintonía de cierre, pues acabamos el programa de hoy. Esto ha sido Shit, espero que os haya gustado este pequeño repaso al Psychobilly moderno. Y nada, dentro de 7 días, aunque ya un poco dentro de breve habrá vacaciones, digo yo, pues, pero bueno, dentro de 7 días seguramente todavía estemos por aquí en la Irola Irratia. Agur.